Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde Radio Buñol, por supuesto, en la 107.9. Como recordaréis, la semana pasada estuvimos hablando de los momentazos en el cine, esos momentos de las películas que se nos quedan grabadas en nuestro cerebro por uno u otro motivo, ya sea por la escena en sí, por la interpretación de los actores, la fotografía y, como no puede ser de otra manera, por la música. Pues bien, hoy volvemos a mostraros nuevos momentazos del cine. Algunos de ellos os los proponemos nosotros y otros vosotros, pues hoy atenderemos gustosamente a las peticiones que nos hicisteis la semana pasada, ¿verdad, don Ángel Ramírez? Buenas tardes. Claro, claro. Aquí se trata de dar cuantos momentos mejor. Además, el programa anterior le gustó mucho a la gente, con lo cual pues hay que seguir en ello. Tuvimos éxito. Sí. Y además de Ángel Ramiro, hoy la ausencia de Roberto Zanón a los controles la suplirá Rodrigo Puché. Hola. Buenas tardes, compañero. Hola, señores. ¿Todo bien? Pues estupendamente. Bueno, como siempre te digo, espero que disfrutes. No lo dudes, que lo haré. Bien, falto yo, mi nombre es Juan Luis Payás y es un placer estar un sábado más cerca de ti, escuchando Solfeo del Bueno. En fin, hechas las presentaciones, vamos a meternos en harina. Pero antes, como siempre hacemos, os recordaré las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Por un lado, nuestro blog bfmbss.blogspot.com. Ya sabéis, ahí tenéis toda la información referente a nuestro programa. Por otro lado, también nuestro correo electrónico bfmbss.gmail.com, donde nos podéis dejar cualquier comentario que creáis oportuno. Y por último, y el que más nos gusta, el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, al cual podéis llamar en cualquier momento, entrar en antena y hacernos cualquier petición que será atendida, eso sí, cuando creamos oportuno. En fin, más momentazos en el Bueno, el Feo y el Malo. Por lo que, si no lo queréis perder, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Sumario. Vamos con él, a ver qué tenemos para hoy. Pues nada, pues que tenemos, como el programa pasado, momentazos. En este caso van desde el año 1939 hasta el año 2005, o sea que vamos, abarcan varias décadas, con lo cual pues son para todos los públicos, ¿no? Los que les gustan las películas más recientes, las películas de amor, las películas de acción, las películas de todo un poco, ¿no? Variado, como siempre. Sí, variado totalmente. Incluso hay western y todo, por ahí, o sea, cine de gángsters también. Y bueno, pues son películas bastante populares, por lo general, ¿no? Por lo general pues son bastante conocidas y la música, sobre todo, pues le gusta mucho a la gente. Música buena, las escenas son buenas y la música también, cuidado. Y bueno, pues también tenemos noticias y recomendaciones. Cuidado, que vamos a dar aquí avance de las nominaciones a los Oscar. Hablaremos un poquito, daremos un avance porque el programa siguiente ya lo trataremos con más detenimiento. Y bueno, y por último, pues también una canción de un momentazo súper popular. No voy a decir cuál es. Que la gente se quede todo el programa y la escuche, porque como es que yo creo que sí, que indudable. Cuando escuchen la canción, enseguida En las primeras notas, en las primeras notas ya. La escena viene a la mente enseguida, sí, sin duda. Es la idea, ¿no? Que con esta música, pues hay escenas que vienen a la mente enseguida, ¿no? Y bueno, pues nada más. Vamos adelante, que hay mucha, mucha música y buena. Pues Rodrigo, vamos con el primer tema y después hablamos también de esa escena que todo el mundo obviamente va a conocer, seguro. Vamos con ella. Thank you. Que temazo, ¿no? El, wow. El final del primer acto de Lo que el viento se llevó, música de Max Steiner, ¿no? Sí, tremendo. Un momentazo grande del cine. Y ¿no? A todo el mundo le viene a la memoria, pues esta Scarlett, pues ahí, que está en una situación muy mala después de la guerra. Sí. Su padre se ha quedado, pues eso, medio tonto. Uh-huh. No tiene nada que comer, los esclavos han ido todos y no saben qué hacer. Sí. Y la mujer, pues se acaba hasta arrancando una hoz del suelo ahí, asquerosos, y comiéndoselo directamente el hambre que tiene. Y entonces, pues toma la decisión de adiós, pongo por testigo de que jamás volverá a pasar hambre. Que tenga que matar, que robar, sea lo que sea. Que tenga que hacer lo que sea. Y de hecho, en la segunda parte de la película se ve que hace efectivamente lo que sea. Lo cumple. Sí, sí. La verdad que es una gran escena. Así también, una fotografía así en oscuro, ¿no? Con la luna al final así un poco rojiza, ¿no? La verdad que queda fantástica esa escena, ¿no? Es un contraluz ahí maravilloso. Sí. Vale, grande. Estos momentos de cine de Lo que el viento se llevó, ¿no? Final del primer acto. Bueno, pues vamos con el segundo momentazo de hoy. Está también más alegre, ¿no? Movido. Digamos. Sí, es de acción, ¿no? Acción. De hecho, una película que le gusta mucho a la gente y de vez en cuando la suelen poner, ¿no? Uh-huh. Que se llama La Gran Evasión. La Gran Evasión. Esto de todos los presos americanos que se escapan ahí de un campo de concentración, bueno, de un campo de prisioneros nazi, ahí cómo se las apañan, ¿no? En fin. Además es un centro de... Para especial, para que no se defuguen los... Es un centro para especialistas en fuga. Bueno, es el campo más seguro y aún así se las apañan para escaparse, ¿no? Y bueno, el reparto es muy bueno, ¿no? Tenemos a Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, Charlie Bronson también, sí. James Coburn, bueno. Y la gracia del asunto es que son diferentes historias, ¿no? Porque cuando se escapan se dividen y cada uno pues vive su diferente peripecia, ¿no? Uh-huh. Y una de las más que se han quedado más en la retina de los espectadores es la de Steve McQueen. Correcto, con su moto. Que acaba la moto. Haciéndose con esa moto y siendo perseguido por un montón de veces y trata de saltar las vallas de la frontera con Suiza, vamos, es tremendo, ¿no? Escena que fue utilizada años después por Steven Spielberg. Todo muy angelado, totalmente. Sí. La tenemos tomando ahí la retina, ¿no? Sí. Ese Steve McQueen con la moto, todos los alemanes detrás de él. Sí, la verdad que casi lo consigue, ¿no? Casi lo consigue. Bueno, ¿vamos a escucharlo? Sí, vamos a escucharlo. Persecución de la película La Gran Evasión. En el resto, música. We'll be right back. estaba esa persecución que el Nervous Ten compuso para la gran invasión. Escena que protagoniza Steve McQueen, además, lo decimos bien, la protagoniza él, Ángel. Sí, porque no consistió en que la doblasen y estuvo, vamos, era, acabó por hacer la escena, y eso que es peligrosísima, sí, sí, jugándose el tipo con la moto, sí, sí, y la acabó haciendo él. Era un amante de la velocidad. Sí, sí, totalmente. ¿Sabes que es la escena favorita de Valentino Rossi? Valentino este Rossi, gran campeón mundial de motociclismo. Por eso es su actor favorito, Steve McQueen. Curioso, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. Vamos ahora pues con un... Otro momentazo, ¿no? Sí, en este caso pues es de una película también bastante conocida, Los Intocables, ¿no? Ese, de Leon Ness, sí. De Leon Ness. Película de Brian De Palma. Es con Kevin Costner, con, bueno, bastante gente. Ahí Andy García. Y Son, por supuesto, Sean Connery. Sí, Sean Connery. Uh-huh. Y un gran Robert De Niro, que era Al Capone, correcto. Un gran reparto. Sí, sí. Y bueno, y esta es una escena que pasa en la estación de Chicago, la estación central. Al final de la película, vamos a situar, sí, un poquito. Sí. Vamos a situar un poquito que están ahí esperando para, como el Al Capone, uh-huh, que van detrás de él, están para ese pista, uh-huh, y tiene un contable que sabe demasiadas cosas, así, uh-huh, que van a procurar pues llevar solo la ciudad, unos cuantos gáster. Y entonces pues están esperando ahí los intocables, o sea, uh-huh, los agentes del tesoro que encontré, uh-huh, están esperando para atraparle, ¿no? Para detenerle y que confiese todo lo que tiene Al Capone detrás. Uh-huh. Pero bueno, ahora se veía más de lo que pensaba, ¿no? Uh-huh. Delante de la presencia de un cochecito de niño, uh-huh, que acaba cayendo por unas enormes escaleras, sí, sí, lo cual también ocurre en la película de Bogdan Potemkin, hecha muchos años antes. Sí, sí, sí, un homenaje. Un homenaje, un homenaje. Y bueno, como está rodada toda la cámara lenta, ¿no? Sí, sí. Y la con la nana, que es de una maquinita de música que tiene en la cuna. Empieza a que si tiros, que si, bueno, tremendo. Todo rodado en plano, cámara lenta y tal, la verdad que es un momento muy bueno de la, sí, película, la verdad. Muy bueno. Pues nada, vamos a escuchar esta nana de la ametralladora. Primero la nana y luego las ametralladoras. Correcto, Maestro Morricone, como siempre, sembrado. Bueno, pues ahí tenemos esa peculiar nana, Ángel. Sí, esa peculiar nana con la música de fondo ahí de los gangsters. Sí, sí. Bueno, pues momento muy importante de la película Los Intocables de Elion Ness, película dirigida por Barry Levinson y... Perdón, ya me he saltado. Brian De Palma, el gran Brian De Palma, y compuesta por Ennio Morricone. Ennio Morricone, grande. Grande. Y bueno, pues vamos con... Ahora con otro momento de otra película, pues un poco más antigua, del año 84. Uh-huh. No mucho más, ¿eh? Sí. Pues que es del gran compositor Randy Newman. Hacía tiempo que no lo poníamos. Uh-huh. Y la película, pues es El Mejor. El Mejor. ¿Y quién es el mejor? Robert Redford. El mejor Robert Redford, claro. Por supuesto, el más guapo, ¿no? En fin, pero bueno, Robert Redford y Glenn Close, ¿no? Y Kim Basinger. Kim Basinger. Buen reparto. Sí. Totalmente. Y bueno, es esta película del jugador de béisbol que pasa pues por un pequeño calvario hasta que al final pues resurge, ¿no? De uh-huh. alguna manera, ¿no? Y como todo campeón, como todo grande, siempre acaba sí. volviendo por su fuerza. Pues, ¿sí? Bueno, pasa muchas veces en películas deportivas, claro, uh-huh. esto suele pasar. Y bueno, el corte que vamos a escuchar se llama El Partido Final, de cuando uh-huh. el tío, pues a pesar de haber perdido su bate de la suerte, sí, sí. Consigue hacerse con otro bate, que se lo pide al recoger pelotas, ¿no? ¿no? Es que se hace un bate para ganar. Sí, correcto, un bate para ganar. Le da pues su bate de chiquillo, ¿no? Sí, el bate de chiquillo, pues ahí se marca. Porque uno va a pegar, ¿no? El tío le pega un castañazo a la bola y está pues impacta contra los focos de luz. Entonces, ¿qué pasa? Rompe los focos de luz y empiezan a sacar chispas, ¿no? Entonces queda muy bien, como que es como una especie de imitación a los fuegos de artificio. Sí. Hemos ganado, tenemos talleres de brillas y tal, y todo es súper espectacular. Es una música súper espectacular, es una escena muy, muy emotiva, muy bonita. Vamos a... Vamos a escucharla. A escucharla. música mágica de Randy Newman para, wow, para un momento mágico, ¿eh? Buenísima. ¿Sí? Bueno, vamos con el primo. Sí. El otro Newman, Thomas. Otro Newman de los Newman, Thomas, sí. Newman. ¿Qué momentazo, vamos? Sí, bueno, esta es la famosa escena de la bañera llena de flores, ¿eh? Sí, sí, sí. Está ahí, pues eso, la niña está. Niña Subari. Niña Subari, y está ahí, pues eso, este Kevin Spacey, sí, ahí, desesperado que estaba, vamos, el tío ahí más. Sí, está todo salidorro el tío. Más picado el tío que con ella, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues ahí, pues la escena esta de la bañera, que obviamente es un, sí, sueño, ¿no? Sí, está soñando sí, sí, con ella, y oye agua a correr y se va para el váter, ¿no? Y ahí está ella en la bañera, toda llena de pétalos de rosas rojos. Sí. Y ahí sí, ella abierta de piernas un poquito, y la rosa le tapaba toda su cuerpo, ¿no? Sí. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Y ella dice, me estoy bañando porque me siento muy, muy sucia. Entonces va Kevin Spacey ahí a tocarle un poquito entre la entrepierna, ¿no? Y ahí acaba un poquito la escena. Y luego sigue con él haciéndose una... Sí, ya. No. Eso, ahí en la cama. Estrangulándolo al fin. Estrangulándolo al fin. Es la metáfora que emplean los americanos para esto, ¿no? Correcto. Y es como se llama el corte, de hecho. Estrangulándolo al fin. Chicken Bishop. Estrangulándolo al fin. Y entre la mujer le pilla, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? La verdad que sí. Muy bueno. Sí, sí. Gran película de Kevin Spacey está ahí brutal, vamos. Y bueno, todos ellos, Annette Bening también, todos. La verdad que es una película muy, muy, muy buena. Está American Beauty, ¿no? Sí. Pues vamos a escuchar este tema de Thomas Newman, Estrangulando el alfil. Así es como se llama en Estados Unidos el temite de la masturbación. Es una de tantas metáforas, porque sí, Kevin Spacey suelta unas cuantas. Suelta, sí, sí, sí, sí. En fin, vamos a escuchar eso. Vamos a escucharlo. Teníamos a Thomas Newman en estado puro, 100% Thomas Newman. Sí, con esos ritmos, esa música, digamos, de atmósfera que también, uh-huh, le sale. Uh-huh. Y bueno, pues vamos ahora pues con alguien que, vamos... Que siempre ha estado ahí, ¿no? Que siempre ha estado en ahí. En los grandes momentazos del cine. Tiene grandes momentos. John Williams. Correcto. ¿Vale? Pero no vamos a poner ni La Guerra de Galaxias, ni Indiana Jones, no vamos a poner otra película... Chico. No tiene tanto éxito, pero igualmente memorable. Uh-huh. Que se llama El Imperio del Sol. El Imperio del Sol. Sí, y el momento, la escena esta se llama El Cadillac del Cielo. Bueno, es tremendo. Uh-huh. Este chaval. Christian Bale. Christian Bale. Correcto. Este James, que se llama. Uh-huh. James Ballard. Uh-huh. Que está ahí en el. Oh. En el campo de prisioneros japonés, uh-huh, mira, otro campo de prisioneros, ¿no? Sí, sí, sí. Y de repente pues aparecen los aviones americanos bombardeando y los aviones son además de la serie P-51, que, uh-huh, según el chaval, que le gusta mucho la aviación. Mustang, ¿no? Sí, el Mustang P-51, es decir, según el chaval dice, esto es el P-51, el Cadillac del Cielo, y el crío se sube a una torre y todo ahí animado. Además, y las bombas cayendo ahí, sí, madre, sí, mía. Hay una imagen que es que sale el aviador, ¿no? Sí. El piloto, y pasa, se pone en posición, digamos, horizontal con él, y le saluda, ¿no? Así en cámara lenta también. Sí, el maestro Spielberg también, lo que es el director, lo hace genial. La escena es tremenda, buenísima. Sí, sí. Más que, parte con que nos muestra todo lo que es el protocolo japonés, ¿no? Sí. Los disciplinados que son así, porque ellos van a entrar en guerra, bla, bla, no sé qué, tal, se toman así sus historias. Tenemos una llamadita. Bueno, luego termino la historia. ¿Hola? Hola, chicos. Hombre, ¿cómo está usted? Hombre, pues como todos los sábados. Sí, escuchándonos, ¿no? A pie del cañón. Claro, pues muy bien. Pero estáis un poco eróticos últimamente. Hombre, pero tú sí que has visto la película, ¿no? Nosotros no, la película. Sí, nosotros solo contamos lo que pasa. Nosotros contamos lo que pasa. Exactamente, ahí va el meollo de la cuestión. ¿Y tú sabes otro momentazo que nos hemos dejado? Porque nos parecía el famoso cruce de piernas de la Sharon Stone. No vamos a ponerlo, pero ya pensamos que era demasiado. Tampoco es otro momentazo de cine, ¿no? Sí. Pero ahora ya... Esos son picos. Eso es para que lo pongáis en picos, como lo estáis haciendo. Eso. Y que toquéis, pues, oye, del cine negro hasta pasando por el deporte a la comedia. Ese es... Bueno, ya sabéis, mis elogios, ¿cuáles son todos? Con mi asistencia tuvisteis... Bueno, no creo que he tenido suficiente... Pero tanto tú como Ángel, esas son chorradas que se me ocurren cuando voy andando. Sí. Sí, y es que me parece que de los pocos programas didácticos que hay a lo largo de la semana, porque después de los datos técnicos que puede dar Ángel o tú indistintamente, y luego las apostillas que dais sobre cada tema, eso es algo para poner un cuadro, ¿no? Y para si no, para tomar, dice, ¿no? Para marcar, ¿no? Hombre, tenemos cierto propósito divulgativo, ¿no? Pero tampoco es eso lo único, porque también queremos que la gente oiga buena música. Claro. Exactamente, ese está ahí el tema. Es que si propusieses, no sé, es una idea chorra que se me ha ocurrido, de verdad. Abrir un poco de debate, a lo mejor asistíamos a lo mismo, ¿no? Sí. Arancha... Sí, no, pero sí. Nosotros estamos abiertos a todo esto. Además decimos que el teléfono de Radio Buñol, 4508, está abierto. Nosotros nos encanta hablar contigo, con la gente, ¿no? La descripción que ha hecho Ángel del tema de la nana ha sido... Muy bueno. Y luego tú con el... No, pero es que luego tú le has apostillado luego con la siguiente del Refor, en que a lo mejor mucha gente no lo ve, ya. Pero tú, digamos, estás visualizando la escena en el que la pelota va allá y tal, y dices, bueno, pues bien, pues has clavado un fuego, sí. Y ya está. Sí. Sin embargo, si lo visualizas y lo quieres decir, oye, pues joder. Sí, coño, claro, ha sido el momento álgido, el movimiento. Claro, rompe un foco, empieza a romper el otro y así empieza a llover las chispas como si fuera eso un fuego de artificio, exactamente. ¿No? Exactamente. El clímax. Esa es la historia. El clímax. Esa es la historia. Sí. La... Bueno, pues nada, eso era... Que no sé si podríamos abrir un debate, pero ya se cargaron mucho de trabajo y precisamente este día tan... Hombre, nosotros lo que hacemos es... No sé cómo decirlo, que mucha gente que si el monte, que si el tal... Sí. Y tan feo, entre comillas, para hacer un programa de... Bueno, claro, también eso depende de vosotros, claro, ¿no? Depende de nosotros. Y de vuestro trabajo. Correcto. Pero nosotros estamos encantados con la franja horaria que tenemos. Estamos encantados de que tú y muchos nos sigáis. Y mientras haya una persona o dos y nosotros tenemos mucha ilusión por poner música, pues seguiremos poniéndola. Pues contadle que disfrutéis vosotros. Nosotros y sí, como decimos. Y como decís, unos de nosotros. Nah, pero sois bastantes, ¿eh? ¿Sí? Sí, que hay gente por ahí que nos escucha. Luego uno lo dice a la calle. Oye, no te llamo, pero que sí, que te escucho, ¿eh? No te llamo, pero sí. Bueno, sí. Pero que no pasa nada, que no se come nadie Yo lo digo, llama. Digo, igual que hablo yo, puedes hablar tú. Tampoco es tan difícil. Tienes una capchofa y ya está. A lo mejor propones una cosa que dices, joder, oye, me gustaría hace días o semanas, no escucho, por ejemplo, a mí. Y tú sabrás, bueno, tú y Ángel, por supuesto, sabes por qué. Tiene de Lobo es Gabriel de la emisión, ¿no? Claro, lo pusimos la semana pasada, momentazo. Exactamente. ¿Te la pusimos? Sí, pues hacía tiempos que no lo escuchaba y a veces lo tengo que pedir en la mañanita porque claro, es hostia. Claro. Además, pues estuvimos a punto de dedicártelo, pensábamos en ti. Mira, lo que pasa es que no nos pusimos en el fragor de la batalla. naufragó de la batalla. Y nos pusimos así un poco. Zapateado del sombrero tres picos, ¿no? Del corno, ¿no? Uh-huh. Y esas cosas. Cada uno piensa en lo que más le gustaba, ¿no? Claro. Bueno, pues nada, no quiero ensalzaros otra vez porque se me acaban los motivos. Tú solo nos llamas y ya está, y nosotros ya te entendemos. Sí. Y que continuéis y que nos pongáis. Nos elevéis un poquitín hoy, esos días que necesitamos relax, nos elevéis un poquitín del suelo y nos pongáis en ese estrato que soléis ponernos. Pues muchas gracias. Sí que te vamos a elevar porque el siguiente tema se llama El Cadillac del Cielo. ¿Vale? Ole. O sea que vamos a volar un poquito con esta música de John Williams para una película de Steven Spielberg. Muchas gracias. El Imperio del Sol, que seguramente te habrás visto. Muchas gracias, feliz fin de semana. Igualmente. Y hasta el sábado que viene. Nos vemos. Un abrazo a todos. Venga, un abrazo. Chao, Fernando. Hasta luego. Pues como decíamos, vamos a volar un poquito. Y esa imagen de Christian Bale, el niño ahí, flipado con los aviones. P-51. Total, o sea, ¿cómo mola, no? Él está flipado porque él solo ve el Mustang del avión. Y está bombardeando y no se da cuenta. Él no se da cuenta, está flipando con el avión, es claro, lo grande, claro, ¿no? Claro, la inocencia del niño, ¿eh? Es tremendo, sí. ¡Oh, sí, sí, un avión! Y no, lo que no sabes es que ese avión lo que hace es está matando gente. Claro, pero mira. Pero bueno, así queda. Pues vamos a escuchar ese tema, el Cadillac del cielo, de la película Imperio del Sol, música John Williams. Thank you. ahí tenemos nuestras noticias y recomendaciones de hoy, la sintonía. Pues, sí. ¿Qué vamos a recomendar? ¿O qué noticias vamos a dar, Ángel? La verdad es que se han hecho las nominaciones al Oscar. Uh-huh. Algo importante. Sí, tenemos pues, dos películas que destacan entre el total de nominaciones, que son El Artista y Hugo. Uh-huh. Y bueno, ya veremos cómo queda la cosa. En todo caso, yo diría que tiene ventaja El Artista, pero veremos a ver. Uh-huh. No lo sé. Puede haber sorpresas. Uh-huh. Y bueno, y en el tema musical, pues tenemos las cinco nominadas. Correcto. Que son esas dos que tú has dicho. Efectivamente, las dos están nominadas a Howard Shore por el Hugo. Ludovic Burs por Burs, artista. Por artista, Tintín, John Williams. Y Caballo de Batalla, también John Williams. Y a nuestro gran compositor Alberto Iglesias por El Topo. Nada menos, sí, tercera nominación. Correcto, eso es algo grande. Wow, es un triunfo, aunque no se lo den ya, es que ya tres nominaciones y un premio. Patrick Duel tiene dos, ¿eh? Sí, correcto. Ojo. Hay mucha gente por ahí con dos o con ninguno y con uno. Sí. Y tres nominaciones es muchísimo. Espero y deseo que pronto, pues. No sé, creo que este año no, aunque me gustaría muchísimo. Tiene mucho por delante. Pero que en años sucesivos, este pues sí, apenas tiene 56, 27 años. Está en su momento. El mejor momento de su carrera, momento, probablemente. Sí. Y bueno, en fin, ya veremos cómo queda la cosa, ¿no? Y lo que haremos, pues será, pues el programa que viene, pues comentaremos estos Oscar. Le dedicaremos un programa. Sí, le dedicaremos un programa, pondremos la música, ¿no? Uh-huh. De todo, para que vayáis viendo, ¿no? Por ejemplo, pues la de esta de Albert Iglesias, creo que no la hemos puesto, pues así uh-huh. que la gente lo oiga y a ver qué opina. Correcto. Está muy bien, a mí me gusta. Sí. Y bueno, pues no sé, todo un poco, discutiremos, polemizaremos. Como ha dicho Fernando, abriremos los micros. Hay cosas para que la gente nos llame, sí, y que poder pueda dar su opinión, ¿no? Claro. ¿Cuál es su favorita? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué menos le gusta? Hombre, no adelantaré mucho. No hay demasiadas sorpresas. Uh-huh. Salvo tal vez pues alguna película que no ha entrado, pero vamos. Uh-huh. Pero bueno, en todo caso siempre habrá tela que cortar aquí, ¿no? Correcto. Hablaremos del futuro de John Williams, hablaremos de este nuevo talento que es Ludwig Burs, hablaremos de Howard Shore, que es un uh-huh. todoterreno y hace de todo últimamente, en fin. Y de Alberto Iglesias, por supuesto. Por supuesto. Sí. Ya tenemos programa para la semana que viene. Estaros atentos y seguid la actualidad de los Oscars, que vamos, aquí os lo vamos a contar todo en el tema musical. Correcto. Estamos aquí al pie del cañón. Muy bien, pues nada, hasta aquí nuestras noticias y recomendaciones. Vamos a seguir con el programa de hoy, que recordad, lo estamos dedicando a momentazos en el cine. Esos momentos que de alguna forma nos han dejado, permítame la expresión, flipados, ¿no? O que siempre sí. se han quedado guardados aquí en nuestro cerebro. Pues sí, vamos adelante. Correcto. Vamos a seguir, pues, que nada. Y como tenemos aquí música muy variada y de estilos muy variados, pues nos vamos a ir con una de dibujos, porque también hay películas grandes. De dibujo y que además es musical, toma. Correcto, música y dibujos. Los pájaros de un tiro. Totalmente. ¿Quién no se acuerda de Ciclo de la Vida, ¿no? Ese temazo del Rey León, ¿eh? La verdad que un temazo grandísimo, que aquí pues el gran Hans Zimmer pues se cubrió de gloria, nunca mejor dicho, en el sentido de que le reportó un Oscar, su único Oscar. El Rey León. Su único Oscar. Hablaremos también de Zimmer en el programa que viene, sí. Ha habido movida por ahí. Vale. Hay algunas polémicas gracias a con los Oscar, ya hablaremos de ellas. Sí, pues nada, pero en este momento pues a Zimmer lo premiaron por esto que es una maravilla. Sí, vamos a escuchar esto y luego hablamos de la escena, ¿vale? Sí. El Círculo de la Vida. From the day we arrived on the planet, and we came a step into the sun, there's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. There's far too much to take in here, more to find than can ever be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps great and small. Qué temazo, ¿no? Qué momentazo del cine. En fin, sí, es la verdad es que es una película en el dibujo animado hecha muy bien. Uh-huh. La historia está muy bien también. Está basada en Hamlet de Shakespeare, ¿eh? Uh-huh. O sea, casi nada. Y las canciones están ahí muy bien. Bueno, en fin, una película pues de lo mejor que ha hecho Disney, pienso yo, en la su historia. En las décadas recientes, por lo menos, posiblemente sea la mejor película de Disney. Uh-huh. Posiblemente, ¿eh? Sí. Además, esta escena es brillante, ¿no? Porque tenemos allí al rey de la selva, Mustafa, ¿no? Mufasa. Sí, Mufasa, y tiene su primer retoño, el Simba, que Simba. Luego es el que será el sí. futuro Rey León, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que decir, por cierto, ¿sabes lo que decir Simba en suajili? No. León, pues mira qué bien. Curioso, ¿no? Sí. Está muy bien. Entonces entra también, viene el mono, como no podía ser de otra manera, que es, digamos, el erudito del grupo. Entonces lo coge y lo muestra a todos los... Todo el reino animal, por así decirlo, ¿no? Sí, todo empieza muy bien, luego la cosa se tuerce, hay un desastre ahí, pero bueno, al final todo se queda en su mismo, en su justo lugar. Uh-huh. Y bueno, pues nada, pues sigamos. Pues sí, vamos a seguir. Y en este caso lo que viene ahora, ¿eh? Nos vamos un poquito más atrás, a 1985. Gran película, Regreso al Futuro. Regreso al Futuro, esta película, pues vamos, inolvidable, ¿no? En ciertos momentos. Es una película muy divertida, muy bien llevada por el director, el gran Robert Zemeckis, y en lo musical, pues muy muy bien la música. Su amigo Alan Silvestri, su compañero de siempre, ¿no? Sí. Y la verdad es que además la escena es trepidante, ¿no? Es la escena en la cual, pues Marty McFly, que está en los años 50, ha sido trasladado así por accidente, entonces tiene que volver al intenta volver a su época, 1985, 30 años después. ¿Cómo lo hace? Pues con el famoso coche, pero claro, es que el coche... El DeLorean necesita mucha energía, no hay plutonio allí para proporcionar energía, tienen que conseguirlo mediante una carambola que dé un rayo y la alimente a través de un cable y todo el rollo, ¿no? Y bueno, y se la ven y se la desean. Sí, justo cuando primero que el coche no arranca, que luego que... Una vez arranca, los cables se sueltan y bueno, es un tienen que improvisar a última hora, pero al final, como en toda película, pues lo consiguen, ¿no? Y la escena, la verdad, que está divertida y muy bien rodada, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar esta música de Alan Silvestri, vamos, que ya es trepidante de por sí, ¿no? Y explica, y vamos, con una cierta tensión ahí. Uh-huh. Muy bien. Vamos a escucharla. Thank you. Bueno, una trepidante música para una trepidante escena, ¿no? Sí. O sea, como hemos hablado del científico, el papel de Christopher Lloyd, ¿no? Y Marty McFly, Michael J. Fox, que era por entonces el artista de moda, sí, en Hollywood, ¿no? Y bueno, y más famoso aunque se hizo con Regreso al Futuro. Correcto. Uh-huh. Luego las secuelas 2 y 3 y bueno, en fin, temazo. Bueno, pues nada, hasta aquí nuestras, digo, de Ángel y mías, propuestas para ir de Roberto, perdón, que también nos ha... Alguna ha dejado caer, sí. Pues. Ha dejado caer algo también, porque él no está, pero siempre está en alma. Y la semana pasada nos llamasteis y vosotros, queridos oyentes, nos propusisteis dos temas. Bueno, pues vamos a acabar con estos dos momentazos, Ángel. Pues sí, vamos a empezar pues con Ennio Morricone otra vez, pero es igual, no pasa nada por repetir a Ennio Morricone. Mejor. Esto es como la comida, dice Arguiano. Si está bueno y repite, claro, pues mejor. Además es un registro distinto, ¿no? Sí. Porque en este caso pues es una música pues bueno, preciosa, ¿no? Una preciosidad que es el tema de amor de Hasta que yo subora. Y esto pues nos lo ha pedido Fina Simón. Uh-huh. Y de hecho, esto suena en dos escenas de la película. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que una de ellas es tremendamente impactante, que es cuando Claudia Cardinale, que se casa por poderes y va a ver a su propia familia, uh-huh, pues se encuentra que no queda ni el tato, se los han cargado a todos. Hasta los críos, ¿no? O sea, uh-huh, ha sido así de duro, ¿no? Y bueno, la música que suena está ahí es que se te saltan las lágrimas de ver la escena, ¿no? De ella como los contempla. Uh-huh. Y también suena al final. Cuando ella se despide de Charles Bronson, ¿no? Sí, le dice, bueno, volveré a verte algún día, y dice él, algún día. Y se va, ¿no? Y cada uno por su... sigue con su vida normal, ¿no? Uno de asesino y ella pues allí de... a lo suyo, ¿no? En fin. La verdad que es una película muy, muy, muy interesante y la música es brutal. Vamos a escucharla porque es una pasada. Gracias, Fina. Qué lujo. Buah, una maravilla, una preciosidad lo que hizo aquí Ennio Morricone, uh-huh. Hasta que llegó su hora. Uh-huh. Y bueno, y el otro tema que nos han pedido, uh-huh. Que es... La niñera mágica. La niñera mágica, sí. Sí, concretamente el tema final, sí, que es de Patrick Doyle, bueno, uh-huh. De Patrick Doyle, la banda sonora entera, uh-huh. Y este tema pues se llama Nieve en Agosto, es un momentazo, porque es cuando todo se resuelve, ¿no? Cuando, sí, sí. Cuando de repente pues la niña mágica pues deja ver su verdadera identidad, se convierte en una Emma Thompson sin verrugas y sin arrugas y sin nada. Preciosa, de un primer plano donde se, sí, ve todo, toda la belleza que es Emma Thompson, que no muy es una guapa, mujer, Emma Thompson, sí, sí, no es una mujer así, digamos, de estas de bandera, pero no. Tiene algo en la mirada, tiene una cara muy bonita. No resultó nada, pero tiene, sí, tiene mucho encanto, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y sí, bueno, y ahí es cuando ya pues se arregla la, se hace la boda y todo, sí, eso, ¿no? Sí, sí. Mm. Porque claro, estamos en la escena de que el padre se tiene que casar sí o sí, ¿no? Ya le ha dicho, sí, la, si no pierde la herencia, la tía, que o se casa o pierde la herencia, correcto, ¿no? Una Ángela Lauri que la verdad que está muy bien caracterizada, le pone una naricita así un poco aguileña, está medio sorda, hace un papel muy gracioso. Sí, está, ¿verdad? Bien. Bueno, tiene que casarse, pero el padre al fin y al cabo no quiere, y los niños menos, que se case con una trepa, porque ella es una trepa, la, sí, la mujer que habían buscado para casarse con él. Total, que al final se dice que no se casan y empiezan allá a tirarse pues un poquito las tartas y tal, ¿no? Cuando ya se tranquiliza la cosa, pues al final sí que aparece la chica que estaba que predestinada, ¿no? Le gusta, sí, sí, entonces, es. Y son los propios niños los que dicen, papá, hoy se va a casar. Sí. Pero se va a casar con esta, que es la que nosotros queremos, ¿no? Ah. Queda todo aquello muy bonito. Y para mostrar, pues, ese final, pues, de todas formas, bonito y dulce, pues, claro, no se le ocurre a la nanina más que hacer que empiece a nevar, copos de nieve, y estamos en un agosto veraniego, pues, nevando. Y la verdad que la escena es muy, muy, muy bonita, muy tierna. Y a todo esto, pues, Don Patricio Doyle hace una banda sonora muy buena, muy, sí, buena. Y bueno, decir que la petición ha sido de Carmen Balaguer, a la cual le hablábamos el gusto. Totalmente. Es muy bonito esto. Y bueno, pues vamos a escucharlo. Es un corte que dura 7 minutos, pero vamos a escucharlo entero. Lo merece porque es muy, muy bueno. Con esto nos vamos a despedir, pero después recordar que queda la canción. Mágica, tenía una forma peculiar de trabajar, ¿no? Decía que cuando me necesiten y no me quieran, me quedaré, y cuando me quieran y no me necesiten, me iré. Y exactamente lo que hace en la película. Correcto. Y bueno, pues ya hemos terminado. ¿Sí? El programa. Nos queda una canción que es de Dirty Dancing. ¿Cómo no? Otro momentazo del momentazo, y además vamos a poner, por supuesto, el momentazo en el cual, pues eso, el baile final, cuando la UPA arriba, por fin. Sí, se tira toda la película ahí enseñándola a hacer el gesto técnico, ¿no? Por así decirlo. Y no había manera, y esta vez sí. Esta vez sí, y ya le dice, sí, sí, ahora sí, hoy sí. Ese Patrick Swayze. Sí, sí, que sube allá a bailar el Dirty Dancing. Este temazo, la verdad que... Sí. Bueno, pues nos despedimos con esta... Esta música, esta la música que como dice el negro que aparece en la escena, esta música tiene partitura. Esta música que tiene partitura. Sí, pues, sí, ¿no? Sí. Pues hasta la semana que viene. La semana que viene. Ángel Ramiro. Pues nada. Nos vemos, ¿no? Nos vemos, con Oscars. Con Oscar. Venga. Rodrigo Puché, un placer, como siempre, que estés ahí en los controles. Por supuesto, faltaría más. Y un servidor Juan Luis Payá, recordar que si os quiere, esto ha sido Momentazos y nos vamos con Dirty Dancing. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe. So long now, I found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise. I never felt this way before. Never felt yes, I swear, it's the truth. And I'll